Somos líderes no solo en audiencia, también en emociones. Somos líderes gracias a ustedes. Y eso no lo perdemos de vista nunca. Antena 1, 91.5, San Juan, a pura comunicación. Il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave, il peccato che cos'è? È divertirsi del male. Di compiacersi del male. Buenas noches, aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y desde hace 2 años plomo las pelotas. Hoy estamos haciendo el programa en el control. Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, la mostra María Tejada. Cri, cri. ¿Qué pasó? Cri, cri. Bien. También en la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Es que estaba buscando, por eso me distraje, estaba buscando qué es lo que tenía la vacuna para decir que yo tenía eso en la vena ahora. Mire, ¿qué componente tenía la vacuna que tenía? Salude. Buenas noches. Ah, bien. ¿Cómo le va? Salude a la gente, no a mí, no. Buenas noches, ¿cómo le va? A la gente, a usted no, ya me cansé de verlo. Bien. No quiero ni ver. Y vamos con los teléfonos. Seguimos sin línea porque estamos en otro lugar y no cambiaron. Pero mensaje de WhatsApp al 264-4427-536. Que igual no 264-4427-536. No, no. ¿A todo esto está prendido? Ah, no tengo idea. Tampoco. Tampoco suena así, pero. Claro. Es que suena y se apaga, eso es lo que pasa. No, nunca le dimos pelota, no le vamos a dar pelota ahora. O sea, bien, vamos a ver. ¿Dónde nos escuchás? O escuchar, ¿dónde nos podés escuchar? Porque ya no nos podés ver, porque antes nos podías ver, pero ahora no. Desde ¿antes que lo veían? Ay, qué horror. Bueno, era un sí. Qué horror, qué horror. Me veían a mí, por al fantasma, porque se veía el fantasma a veces, y el pericote que venía y saludaba. Todo. Pero qué horror, ¿no? Tener que escucharlo y aparte verlo. Es lo peor que le puede pasar a una al persona. Al fantasma. No. A todos los que estaban viendo por Facebook. Ah, por eso debe ser que hay menos usuarios. La cerraron a la mierda para no verlo más. No, ¿te sabe que hace un montón? Pero un montón, hace como 4 años, que estamos clavados en un número. Y cada vez que me dan un amigo más, alguien lo saca. Lo saca. Pero seguimos en el mismo número. 4.950, pero hace como... Sí, hace bastante. Sí. Y ahí va, ahí se queda clavado. Un día tenemos 4.951, ¡pum! Al otro día vuelve a 50. Bueno, es alguien que se arrepiente al toque. Sí. O hay alguien que está esperando que tengamos uno para irse. Bien. Para no dejarnos en paz. Estamos en San Juan. En la 91.5. Yo iba a decir 98, o sea que no, ya me usted se quedó en allá. 91.5, Antena 1. Y www.antena1sj.com.ar. Y después estamos en varias de estas aplicaciones, ¿no? Vaya a saber cuál, pero estamos. Radio Garden, Play Store. Vos buscan, donde diga Antena 1. Pero ojo, no te va a entrar ni en Antena 1 de Brasil, ni en Antena 1 de Italia. Entra en la de San Juan. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Es así, vos buscas, pero cuando te dice Antena 1 Brasil, no escuché. ¿Quién dice? Y estoy por ahí. Y la de Italia, la de Roma, sí, es Rock Station. ¿Ay, cómo? Rock Station. Ah, okay. Pero, a ver, le hace bien, o sea, a ver... No, ya está. Listo. Vamos a ver dónde nos podés escuchar. ¿Vos no tenés ganas de escucharnos en un horario determinado? No los escuché en otro porque lo tampoco mismo. Pero podés hacerlos desde Latido del Metal Blogspot, ¿no? Ahí está el programa. Ahí está subido todos los programas. Todos los programas de... Y ahí andá y, bueno, lo encontrás y lo ponés. Y no lo pones, en realidad. Bueno, es que ya lo buscaste, por lo menos, que se dio. No, buscalo para saber qué está y no tener que hacer clic. Clic. Esa es buena. Bueno. Los lunes. Lunes. 20 horas por Espectro FM 98.9 Corrientes. Muy bien. Los viernes. 19 horas, 20 horas. 20 horas. 20 horas. Sí. Desde, sí. Bueno, 20 horas. Ginebra Radio. Desde Villa Dolores. Que ahora, desde que escuchan este programa, se llama Villa Dolores del Oído. Pero. Dolor de... También. De ovarios o de tarlipes, depende de lo que vos seas. Todo eso es desde que estamos nosotros. Bueno, en Ginebra Radio, punto radio, 12345.com. O sea, no puedes olvidar. No. Ginebra Radio, punto radio, 12345.com. Por Lado Salvaje, radiolive.com, 22:30 horas, el mismo viernes también. Viernes. O sea, que nos pueden escuchar doble, wow. Sí. O sea, el viernes pueden decir, wow, hoy me doy sobredosis. No, peor de sobredosis el sábado. El sábado, porque... El sábado tenemos 19 horas sí. En Metal Argentum. Ajá. Bien. Y después, dos, eso es a las 19. Y a las 21 hay dos. 21 horas Argentina. Argentina. Por Asalto Mata, radiorock.com. Eso y... es a las 2 de la mañana de España. Y las 21 horas de México, y acá serían las 19. No, no, acá son las 21, allá son como las 19. Entonces 21 horas Argentina por Metal Corrosivo. Sí, y 19 allá. O sea que en México a las 19 horas tenemos dos programas. El por Metal Corrosivo y por Asalto Mata. Claro. Que también se escucha en México. Claro. Va, nosotros no nos escuchan en ningún lado. O sea, la radio se escucha, el programa claro, no. Claro. Y he logrado, usted sabe, para mí la emoción... De que estemos de 2 a 4 de la mañana. Yo conozco, o sea, una persona que está allá y que escribe a esa hora creyendo que acá son... Pero la emoción que me da... O sea, acá, a esta hora de acá. Siempre yo imaginé que mi horario era ese. Y se le cumplió. A veces que todos los sueños se cumplen. Se cumplen. Nada más que hay que soñarlos fuerte. Claro. ¿Y dónde está la parte que no quería verla más? Sueño, sueño, sueño. Ah, pero esto no, es una pesadilla. Es una pesadilla. Las pesadillas nunca se hacen en realidad. Porque bueno. Eso es lo que uno no quiere soñar. Ah. O sea. ¿Ya está ya? Sí, hicimos una ensalada. Mejor vamos con la música porque se deben a ver. No sé. Diga que con qué vamos. ¿Con qué vamos? Deep Purple, Manowar. Sabe que tengo memoria a corto plazo. No qué? Escuché. Estaba en otra cosa. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. We'll be right back.

vamos a leer noticias con la experta mirada de Nadia. Oiga, deje de reírse. Deje de reírse. Bueno, Malasia. Sí. Viceministra de la Mujer aconsejó a los maridos dar golpes suaves a sus esposas. Suaves. Siti Saila Mod Yusof. Ah, la conoce todo el mundo. Publicó videos en Instagram en los que da recomendaciones para cambiar el temperamento de las mujeres. Sí. Después hubo repudio y pedido de renuncia. Bartolito, escuche. Escuche porque para usted le viene bien. La viceministra de Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad de Malasia generó repudio e indignación al publicar un video en el que aconseja a los hombres dar un toque físico suave a sus esposas para que cambien su temperamento ante una discusión. ¿Usted que no le gusta discutir? O sea... Sí. Pero despacio. Claro, pero ¿para qué? ¿Para que cambie el temperamento a qué? O sea, para que se deje de joder. A mí no, ¿eh? A mí no. Es que lo voy a leer precisamente a ver si se nos da una idea. A ver si la podemos traer a Siti Saila Mod Yusof acá. ¿A quién? A Siti Saila Mod Yusof. Bien. La parlamentaria del Partido Islámico Pan Malasia dice en un video llamado Consejos de la Madre, que difundió en su cuenta de Instagram, que un marido que quiere guiar a su esposa que no sigue el mandato de Alá debe aconsejarla en primer lugar. Y luego, si eso no resulta, recomienda que el hombre pueda dormir separado de su esposa durante 3 días para mostrar su descontento. Usted llega hasta 3 días sola, se le patarra la cama y ni mierda va a quejarse, ¿no? Me parece que esa no es buena. No. No es buena esa. Bueno. Para nada. El siguiente paso señala que si la mujer no cambia su temperamento, el esposo puede pegarle de manera suave. Un toque físico suave que eduque con amor. Ah, o sea que... Sí, que los golpes educan. Sí, la vamos a educar con amor a usted. Ya le he dicho que a los dos. Los atiendo a los dos. 3, amor. No, porque ustedes son los agresivos, Checho, ¿no? No, pero también se va a sumar en darle amor a usted. ¿Siento que no, Checho? ¿Siento que no, Checho? ¿Vamos 3? Bueno. Que eduque con amor. Que no duela, pero que demuestre nuestra determinación de cuánto queremos que cambie su temperamento. Parece que está escrito para usted esto. Bueno. Que esa señora no me conoce. Sabe que a mí. En esa línea, también dio recomendaciones a las mujeres para usar con su marido. Bueno, a ver. La primera forma de reprender al esposo es cuando el esposo está tranquilo, lleno y terminó de comer, terminó de orar en un estado de reposo y calma, sostuvo y dirigió hacia las mujeres y agregó: calentar agua y tirarse la... ¿Cómo queremos hablar? ¿Pedimos permiso? Ah. ¿O usamos el lenguaje más suave? Sí. Para que acepte nuestra reprimenda. Bueno, sí. No la veo a usted hablando suave. No. Ni le diga a esa señora de mi parte que se puede ir bien a la... ¿Qué? Pero a usted, Alá no la va a recibir, Bueno, al conocerse los videos, representantes de distintas organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos repudiaron su contenido por normalizar la violencia doméstica. Advirtieron que va en contra de la realidad actual que viven muchas mujeres y pidieron la renuncia de la viceministra. Yo creo que... Yo le daría a ella a ver los golpecitos con amor, a ver si le van a gustar. A ver, ¿a dónde llega su temperamento? Bien. yo tenía acá unos palos, unos cintos, los guardo entonces, ¿no? No, guarde, guarde, porque... Pero yo pensé que iba a poder... Bueno, el maltrato doméstico no ha hecho más que aumentar en un total de 9.015 casos denunciados predominantemente contra las mujeres. Este llamado consejo de la viceministra es un flaco favor y va en contra de las realidades y necesidades actuales, dijo Nurul Isa Anwar, miembro del Parlamento de la ciudad de Permatampau. Uh-huh. Usted cuando quiere irse de vacaciones, sí. En vez de irse al fondo de su casa, dice, toma el colectivo, dice que pasa ahora por la esquina, y dice, llévame a Permatampau. Este no va a cambiar, creo, ¿no? El recorrido. No va a cambiar el recorrido, creo. ¡No! Si no, tampoco saben a dónde llega ni de dónde sale, así que... ¿Cómo van a cambiar algo que no entienden? Bueno, el Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género... ¿La qué? Por, el Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género. Bien, sí, ahí. Género, pero no por tela, sino de género, de sí, identidad sí, sexual. Sí, sí, sí. Por su parte, instó a Siti Zaila a renunciar a su cargo con una breve... digo yo, amorosa, algo así. Le dijeron, mira, con amor te vamos a dar un patadón en el tor. Y te vas. Pero no. Por normalizar la violencia doméstica y perpetuar ideas, comportamientos contrarias a la igualdad de género, según señalaron en un comunicado. Parece que no, que la mujer sigue ahí. Sigue, es más, regala azote. Anda, para los casamientos, en vez de una licuadora, lleva un cinto con punta. Para sí, temperamento. Para, hablando de temperamento. Bueno, como ministra debe defender la igualdad de género y los derechos de las mujeres a la protección, la seguridad. Esto es abominable, niega a las mujeres el derecho a igualdad, su derecho a la dignidad y están libres de un trato degradante, dijeron estos. Hablando de todo esto, dele. Yo tengo una para las chicas. ¿Tienes una para las chicas? ¿De esto o vamos al otro? Pero que si es nota entera, vamos al otro bloque, porque si no... No, es nota entera. Dice, Karen Oviedo, una mujer de 32 años, fue detenida por presuntamente envenenar a su esposo. ¿Lo va a contar después? Vamos después, ¿sí? ¿Sí? Le explico. Para la próxima, si usted quiere hacerlo, borre antes. ¿Qué? No busque en Google cómo borrar y no haga esas cosas. Bueno, después lo hablamos. Bien. Un saludo a Cava Ruiz. ¿A? Javi, Cava Ruiz. Un saludo. Se dice, qué clásico. Sí. Sí, la verdad que buenos clásicos fue Bartolito. Es que estoy yo, obviamente. No, Bartolito, usted no. Estoy yo, obviamente, con Bartolito. Fue Bartolito. Siempre nosotros no solamente le damos... Siempre el burro por delante, estoy yo. Fue Bartolito. Bueno, yo le digo que hemos heredado de chica paranoica a usted y a Bartolito. Claro, si no, no, era el combo, si no, no se podía. Bueno, ya vamos a... hablar de todo esto y de lo que tiene usted. Sí. Pero quería también rápidamente. Sí. Vio que hablamos de derechos humanos, todo. Sí. ¿Vio de los derechos humanos que la cagó trompada la mina del colectivo? Esos son derechos humanos. Así a gusto. ¡Haceme caso, hija de puta! ¡Pa! Yo defiendo los derechos humanos con remera. ¡Pim, pum! Bueno, así estamos. Ah, ¿no era así? Me parece que me estás mandando mal las cosas. A mí me mandan una mujer diciendo que le tiene que pegar. Me mandan otro tipo que de los derechos humanos, que faja a una mina que está laburando, una trabajadora. Bueno, así estamos, está el mundo pata para arriba. ¿Qué vamos? Alguien me está hackeando esto a mí, pero... Algo raro pasa. También teníamos que decir lo del cosquín. No, por eso vamos por después. Eso. También teníamos que decir un montón de cosas que está todo. Todo después. Ya vamos a hacer un análisis del cosquín les puedo explicar. Bueno, no, dale, vamos, Checho, sí, ¿con qué vamos? Sácalo de esta. ¿Cómo? ¡Carolo! ¡Vamos con Jorge, Carolo! I love you, Marcelito. Sunday I'm strong. keep on searching for the reason why we went wrong. Where is our yesterday? You and I could use it right now. But if this is goodbye, we'll be right back. Buenos días. ¿Me dormí? ¿Cómo se va a dormir con tremendo punteo? Me dormí, me hizo dormir. Usted puso... Bueno, ¿qué puso? Ahora cuando ponga su bloque yo me voy a ir al baño. Vaya. Hoy hay bloques distintos, pero hay varios. Ahora hay uno de Bartolito, de Trash. Y después hay uno mío, de folk extremo. De ni sabe lo que va a poner. Folk extremo. ¿Cómo? O extremo folk o folk extremo. Cada día me gusta más la... ¿De qué? La onda. Sí. Vamos con... a ver, una señora en Mendoza se le ocurrió limpiarse al marido. Sí. Bien, ¿puede dar explicaciones usted, siendo la mujer de acá del...? Vuelvo a leer. Karen Oviedo, una mujer de 32 años, fue detenida por presuntamente envenenar a su esposo. Rolando Ángel Aquino, de 35 años, con quien convivía en el departamento de Guaymallén. Ojo, tan cerca. Provincia de Mendoza. El hombre murió por envenenamiento, luego de ingerir líquido anticongelante para autos. Buena data, ¿eh? Hay que ir anotando. A la acusada la... Se me fue la... Bueno. A la acusada la complica el hecho de que los investigadores revisaron su teléfono celular y encontraron que había buscado en Google cómo matar con veneno. Bien. O sea, buenísimo. Quererse limpiar el marido. Pero, chicas, borren el historial de Google, porque si no vamos todos. No, pero encima, como segundo punto, buscó cómo borrar el historial. Claro. Pero léelo bien. Sí, pero es que me da risa porque no podés buscar. No, no, que lo lea bien ella. ¿Cómo podés? Y no siquiera sabe cómo. Claro, primero busca cómo borrar. Eso antes que nada. Claro, y después busca cómo hacerlo. O de último limpiate el teléfono. También se te puede caer. Claro, pero... Ay, bueno, es que hay para todo lo... ¿Quiere tomar un juguito de naranja que le traje? Pero a fondo blanco. ¿Quiere? No. Gracias. Pucha, pero es que está rico, está sí, pero ahí está la botella que dice líquido. Y lo saqué de su auto, líquido, así que fíjese. Claro, por lo menos cómprelo usted, no me lo haga comprar a mí. Y no, así, ya que está, que hagamos todo. Bien. Que salga de su bolsillo. A ver, si usted ha hecho alguna vez esto. ¿Qué? Se le juntó el ganado, una joven llegó con el novio a su casa, no. Pero había otros tres novios esperándola. Creo que es la única que no la supo hacer, porque dicen que las mujeres la saben hacer. ¿Usted, por ejemplo, los haría ir a todos por turno, les daría distintas horas? ¿Qué haría? ¿Pero por qué tiene que ser el... ¿ha sido el 14? El 14. Maldito 14 de febrero, ¿por qué tiene que ser el 14? A ver, ¿por qué todos? Si el amor es todos los días. Así les diría yo. O sea, hoy no puedo. Mañana sí. ¿Puede abandonar? Hoy no, mañana sí. ¿Puede abandonar las drogas? Te pondría el cartelito. Hoy no, mañana sí. Ah. Claro, y así. Y para así. Que no se me junte el ganado, pues claro. Si no, vamos para atrás. Y un cartel que diga, por ejemplo, porque cada uno venía con un regalo. Claro, o sea... Voy a seleccionar sí. Por regalo. No, hoy sí. Hoy no. Mañana sí, pero con regalo. Ahí claro, va. Pero no, seleccionamos no importa. El mejor regalo. No, le no toca importa, hoy. Porque si no, si yo le estoy diciendo, ay, te llevo un regalo, ¿qué es? No, sorpresa. No, bueno, pero usted tiene que agarrar y decir, a ver, no, si le agarramos de flores, métetelo en el... Pero no. La idea es no, que no se me junten. Por eso le da... Pero si ahí los tenía todos en la puerta. Porque no hizo... No hizo la selección. No, no, yo pongo el cartito. Hoy no, mañana. Bueno, así que, ¿usted cree que...? A mí no me pasaría. Igual, bueno, de pedo tengo uno. Menos cuatro. Menos cuatro. Pero aparte cuatro. Tiene uno hace 400 años. Claro, por eso digo, a mí no me pasaría esas cosas. No, porque si ahora, al próximo le dice, espérame 20 años más. Para... No. No me pasan esas cosas, a mí no me pasan esas cosas. Ni siquiera líquido, plata para comprar líquido anticongelante. No me pasa nada de esas cosas. Nunca. Nunca voy a salir en la noticia, nunca, por nada bueno ni por nada malo. Saludos, dice Mauro Palacio. Ah, yo tengo que... A él. Hay que mandarle saludos a Mauro. Yo siempre estoy atenta a todo. Usted no. No, es que... Te duerme. No le voy. Tómese el jugo si no tiene. No tiene veneno. A Mauro Palacio, que es de Ginebra Radio. Mucho gusto. Yo no lo conozco. Que quiero apuntarle con el... No sé. Últimamente está muy raro. Usted no sé qué. El líquido de freno, el líquido... Yo he dicho, porque acá dice saludo, entonces saludo a Mauro Palacio. Bueno, Mauro... O sea, que tengo que conocer... Ay, bueno, yo a usted no lo conozco y lo saludo. ¿Quién tuvo la última palabra? Mauro Palacio de Ginebra Radio. Mucho gusto. Bien. Y le cuento que dice saludo. Sí. Saludo. ¿Qué pusimos? Siempre ponemos algo. Ya arrancó memoria. No, ponemos memoria de rock. Con cara de culo, usted. No, yo me doy con la mejor sonrisa. No, está sin sonreír para que no se le cruza la... No, si la frente es porque no veo, porque los lentes están acá en la mesa, no sé si la ve. Entonces, sí. Al no tener los lentes, hago así, son solce, y se me marca. Y yo puse que con cara de culo, va, como siempre. Porque tampoco es que cambiamos la cara. ¿Qué está leyendo ahí? Claro que... El ruso me está escribiendo. Mándele saludo. Ahí Marcelo López. También Marcelo López es otro de los que mandó. No, a él no lo conozco. ¿Tampoco lo conoce? No, mucho gusto, Marcelo López. ¿Y a Ángel Porco? Yo solo conozco a las personas que me regalan rimera. Bueno, mande saludos. Marcos de la de Mendoza, de una banda. Alejandro Weiss, de Catamarca. Alejandro. Álvaro Luna. Fiel siempre. Bueno, Mauro ya le mandamos. Gastón Grinder, que sí. Mario Salina y hoy Mortales. Y Marcelo López. Otra vez dice, ¿cuándo van a darse cuenta? Nunca. Pero lo más grave, Marcelo, no es que nosotros no nos demos cuenta. Es que las autoridades de la radio ellos no se dan cuenta. Ellos son los que no se dan cuenta. O sea, pues nosotros podemos ser dementes. Pero los otros, claro, se quedan dormidos. Se van a dormir a las 10 de la noche. Es que es gente mayor. No vamos a decir mayor, pero es gente que trabaja. Claro, gente que trabaja a las 7 de la mañana. Entonces, claro. Entonces, a esta hora ya se está va durmiendo. A dormir a las 10. Claro, es gente responsable. Es más, nosotros intentamos de decir, che, ¿podemos pasar a las 9? Nos dijeron, no, si es más tarde, mejor. Para no escuchar. Ustedes tendrían que estar en un horario tipo las 2 de la mañana, pero Checho no quiere quedarse hasta las 4. Esa es la verdad. Sí, bueno. El Checho... No quiere quedarse hasta las 4 de la mañana, pero si fuera que aquel firma... Usted se queda hasta las 4 con la cara llena de risa, como a ver. Mire, si él se quedara, nos mandan de 2 a 4 sin chistar, pero... Es que sería nuestro mejor horario. Sí, pero bueno... Capaz que ahí estaríamos más despiertos. Bueno, tenemos bloque trash. ¿Le gusta el trash? Sí, me encanta. ¿Por qué mientras decía sí, hacía con la cabeza? Que es un perrito usted. No, se parezco a los muñequitos de los autos. Bien, Creator, Destruction y Overkill. Bien, buen trash. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back. haciendo? ¿Se puede saber? ¿Qué está haciendo? O sea, la noto perdida, siguiendo un mosquito. Porque los odio. Me persiguen a todos. Creo que son los únicos que me persiguen. Claro, yo que usted estaría agradecida de los mosquitos que le dan pelota. Los odio. ¿A quién? A nosotros sí. A usted y a los mosquitos también. La pregunta es a la inversa. ¿Hay algo que no odie usted? Sí, los bloques Carol. Temía que dijera eso. Temía. ¿Por qué? ¿Por qué le doy el pie? Podemos poner otro si quiere. No, no, gracias, gracias. Porque después ahora detrás podemos poner otro bloque no, Carol. No, ahora ya prometí folk extremo. Bueno, cierto que yo ya me iba. No, no, usted, después de ese vuelve usted a tener otro de death metal. Con Hypocrisy, Amon Amar y no. Hypocrisy, hipócrita. No, a mí usted sabe que sí me gusta. Yo no soy hipócrita. El que me cuesta mucho aceptar, por usted lo acepto, porque. Diga la verdad, usted dijo, sin bloque Carolo, no vuelvo. Pop. Vamos a hablar del pop. Señores y señores, hemos tenido un festival, no sé qué llamarlo, cuyo nombre es una gran mentira, porque se llama Cosquín y no se hace en Cosquín, sino en Santa María de Punilla, y se dice rock y no pasan rock, con lo cual es un título. Es el único... Todo marketing. Claro, pero es el único, digamos, festival en un pueblo que no es en el pueblo y de un estilo musical que no es el estilo musical. Porque, bien, de Cosquín son unos 10 kilómetros, pero no es Cosquín. Y del rock son como unos 100 kilómetros. Pero no es rock. Hay algunas bandas de rock. Pero hay muchísimo. ¿Quién es Natalie Pérez? ¿Usted qué sabe? Natalie Pérez es muy amiga mía. Ah. ¿Qué sé? ¿Pero yo alguien sabe qué hace? Debe hacer música. ¡Nah! ¿Sabe quién es Natalie Pérez? Bartolito, usted. Bien, espere. ¿A quién sabe? Pero ¿puedo decir que es lo que me está diciendo? Una rica. Sí. Checho. ¿Ahora usted rockero? Porque si en el Cosquín Rock estuvo la Mona Jiménez, quiere decir que usted es rockero. A ver, Natalie Pérez. ¿Qué es esto? Déjese de joder. Ponga la Mona, que por lo menos... ¡Peor vos que yo! Ni lo arreglaste. ¿Que no puedo ir al Cosquín? Saque esa. Ay, chiquita. Y a esto lo llaman rock. Esto es caradura. O sea, a ver. Yo respeto mucho a la Mona Jiménez. Lo otro no, pero a la Mona lo respeto mucho. Pero rock no. O sea, es un capo el tipo. Pero, es más, si vos me pones algún ex bajista y cantante de metal y a la Mona Jiménez, lo prefiero por más auténtico a la Mona Jiménez. Pero, bueno, ¿qué quiere que le diga? Nada. Así que, cuando usted la próxima vez que le invite a comer palazo, dígale, ¿qué es eso? Así por... ¡Por error! ¿Qué es eso? Ahí es donde se quiso suicidar Jim Simon. ¿Qué? Se le dio mucha más plata. Y sí, pero con es que esto... pagó todos los derechos. there's so much marijuana. And tonight I wanna lay at your feet. Qué buen inglés. Porque el agua es mal por you. Nunca pensé que nunca pensé que no iba a poder hablar. Dice Marcelo Rego, pero el original, no el trucho, que si es la misma foto de la semana pasada. No, son dos distintas. O sea, ¿qué cree? ¿Que no nos bañamos? ¡Sí nos bañamos! Fíjese, las remeras son distintas. Usted, claro, tiene una de Ariana Porroyer, sí, y yo una de Sepultura. Y yo ni sé con quién me, la semana pasada ni sé con qué remera vine. No, no me voy a ir a mil... Aparte que tengo que dar explicaciones. Encima, a Homero. No, pero bueno, ese no ve, así que no hay problema. Homero, a ver, es parecida, el lugar es el mismo y nosotros nos sentamos en el mismo lugar. Es más, yo tenía un pañuelo morado, creo. Ahora tengo un pañuelo con rosas. Sí. Soy una nena. Buah. No soy más el cabezón. Usted es un cabezón. Quiere ser el cabezón. A ver, espere que estamos buscando a ver qué tenía usted. Y para colmo no se ve qué tenía usted. Yo le digo. Yo tenía. Yo le digo con qué remera venía la semana pasada. Ah, yo tenía una de ASEP. Y ahora tengo una de Sepultura. Estoy más acorde a mi pensamiento. Tampoco tanto, pero más. Ah, una de rata, creo. ¿De rata? Sí, creo que tenía. Sí, usted es una rata. Y sí, porque usted me hace que sea rata, sí, por estar acá. Mire, hablando de esto un poco, sí, ¿qué pasó con Rata que no apareció en el Cosquín Bailable? Creo que había COVID en el staff. Ah, bien. Se por salvaron. Sí. Con, eso es lo bueno del COVID, ¿viste? Ahora llamás y decís, no, yo no voy a estar ahí. Ah, no, con la remera de Def Leppard está. Ah, de Def Leppard, tiene razón. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se da cuenta que es una remera de Def Leppard? No, la verdad usted que es tan fanático de este estilo. No me di cuenta, conté manos y había dos, digo, no puede ser. Pero no, Homero, no es la misma, no es la misma. Es para... La misma cara, sí, la misma cara de foto es la misma, pero pasa que no tenemos esteticistas. Capaz que así mejoramos un poquito. Yo la estoy mirando, la gente no entiende. ¿Qué quiso decir? Un esteticista. Alguien que nos arregle la estética. Mire, usted no, sí tiene algo de estética. Y los otros tres no. Sí, algo de estética tiene. No es pero tiene estética. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué? ¿Cuál sería? Estética. Tiene estética. Tiene bajística, turística y estética. Todo eso. Y sí, y nada mástico, lístico. Y una locúrica importántica que pero ve. ¿Pero sabía lo que ha dicho el esteticista? Claro, el que hace las tetas. No. ¿Quieres que busquemos significado esteticista? A ver, significado. Y ahora le dice. Significado. Del esteticismo relacionado con él, persona que tiene por oficio cuidar y embellecer el cuerpo humano, especialmente el rostro. ¿Está bien lo que yo digo? Necesito un esteticista. Mire, ¿qué? Usted y yo necesitamos un milagro. Yo no tanto, pero usted. Un milagro necesitamos, no un esteticista. Bien, estamos hablando de gente que hace boludeces permanentemente. Hoy hemos hablado todo eso, aunque también hemos hablado de asesinos y de, sí, cosas. Pero. Su intendente, el de Chimbatequero. No, yo, discúlpeme, yo soy de Rivadavia. Ah, cierto que usted es cheta. No, no soy. Anda cheta, ahí en la plaza. Yo ya no soy de Chimbatequero, ¿eh? Bueno, el intendente de Chimbatequero ahora se ha dado que es TikToker. ¿Es qué? TikToker. ¿Y qué significa eso? Que hace videos de TikTok. Ah. O sea, ¿para qué va a gobernar, yo por ejemplo? Yo digo que es eso y estoy todo el día en TikTok. Sí, ya sé. Ya que está, en vez de haciendo pelotudeces. Vaya, arregle la Benavide, por favor. Hoy no se puede andar. No puede porque está haciendo TikTok. Y bueno. Está diciendo, acá estoy boludeando. Firmando. Así me gano la plata. Este año no le van a dar el premio, ningún premio de ninguna de esos asados que ganó y qué sé yo que ganó. No, este año no va a ganar nada. Chimba, te quiero. Le aviso que este año no va a ganar nada. Que para el día del amigo tengo varios asados. Por eso. Pero no me lo da él. Yo le digo que este año van a decir, a esa no. ¿A esa no? ¿Te crees? Sí, estoy seguro. ¿Te crees? Después de lo que está diciendo. ¿Te crees? No, yo le sigo a usted. Usted es el que empezó que no le van a dar ningún premio a mí. Yo dije... Yo dije que vamos a un bloque, puede ser. Porque en cualquier momento no nos van a sacar del aire, nos van a tener que ir a sacar de la cárcel. O sea, que usted dice que no nos van a sacar del aire, sino que no. Bien, señores y señores, vino, nadie sabe cómo, ni por qué, ni para qué, pero en enero 3.9 de inflación. Ahora, bien. Yo quisiera saber cómo hacen esos números, porque usted va al almacén, sí, y cuando dice, usted me tiene que ajustar 4%, se le cagan de risa, porque te va a comprar, claro, los limones y le encajan el 50%. O sea, ¿cómo hacen para que le dé 4%? Cuando usted va a lo que quiera comprar, sí, y le sacuden para que tenga, usted, yo, todo. Pero usted cada vez que va al almacén, dice, me tienen que descortar el 4%. No, aumentarle nada más que el 4%. Ah, en aumentarme. Sí. Bueno, sí, ¿cuánto sale el kilo de tomate? Claro. 500 pesos. Por 4 dividido en 100. Mucha plata. Pero yo creo que nos sacan el 400%, no el 4%. Más o menos. Más o menos. Hablando de todo un poco y de esas cosas, veía que se quejan los porteños porque le quieren aumentar el colectivo, le van a sacar el subsidio. A ver, me parece perfecto que tengan que pagar como nosotros, pero el problema es que nosotros pagamos 40 pesos, 39, y también hay subsidio. O sea, ¿dónde? ¿Cómo es la cosa si aquellos tienen subsidio y hay 18 pesos y dicen que le van a sacar y va a pasar a 40, 50? O sea, nosotros tenemos 40 y con subsidio. Claro. ¿Quién se queda con un vuelto? ¿Y por qué no nos convidan? ¿Quién se disfrazó de pícaro para encantarse? ¿Quién se disfrazó de pícaro? ¡Uñaco, otra vez el traje! ¿Se cree el superhéroe? Hay que cambiar de siempre el mismo chiste. Bien. Sáquenos porque ahora sí, vamos todos en cara. Ahora sí, porque no quiere sacar de la casa. Vamos llamando a un abogado. Por los... Llame. En vez de nota, llame un abogado. Vamos con el... Extremo folk extremo, Eribitie, Mapatac y Guapatras. Y el otro era Bloodywood, los indios. Dele. Los indios de la India. De la India. Where nothing is I die in the dark, but the pain is part of the struggle. I got my demons at my back, but I'm ready to rumble. I found my reason to fight, so this time I am the trouble. I may be knocked back, but I'ma battle on and rock that. Gonna make it harder than hell spawn and top that. Push the limits, and if it's a fight, then I'm in it. Finish it as I begin it, I came here to win it. Bueno, Chicho, vamos a ir no terminando porque todavía falta, pero dentro de las presentaciones de temas hay uno de Amon Amarth, de su último trabajo, que se presentó ahora, salió el video y salió presentado, hoy va, o ayer, depende los horarios, los usos y las huevadas, pero fue ahora. Entonces, como es largo, vamos a presentarlo ahora. Y después hablamos. Hablamos lo que tengamos que hablar, la boludez de siempre, pero si no, no vamos a pasar. Dale, Chechín, vamos con Amon Amarth, el título es largo. Dale. Oh, Venga de picnic. Usted está ahí, no sé qué está haciendo. Tranquila, coma papa frita. Bien, vamos a seguir con las cosas que pasan, porque nosotros decimos que los políticos en la Argentina hacen pelotudeces y lo argumentamos. A ver, cuando hablamos de pelotudeces hablamos de todo. Alberto Fernández recorrió Mar de Ajó, fue a la playa y atajó un penal. De gobernar ni en pedo, ¿no? O sea, no. Atajó un penal. O sea, no sirve ni como arquero ni como presidente, pero no importa. Y ya que estamos, volvemos al Cosquín que no es en Cosquín, rock que no es rock. Estuvo Patricia Bullrich careteando ahí adentro, chupándose una cerveza, calculo yo. Ahí es donde salieron a buscar el camión nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Y los tontos que salían sacándose fotos. O sea, a mí me daría vergüenza estar en el mismo lugar que ella. O sea, y... Capaz que es mutuo, a ella le daría igual. Pero supuestamente, el rock es mi ámbito. Pero eso no es rock, bueno. Y bueno, ¿y por qué no puede ser el de ella? El de ella es el... Y bueno, ¿y por eso no? ¿Quiénes son los que toman más? Todos. Pero ¿quiénes son los que toman más? Y ahí ese día, mire, estaban los cuarteteros que toman sin asco. Estaban los rockeros que toman sin asco y estaba Bullrich que toma sin asco. Estaban todos. O sea que después Bill en la venta de bebida. Calculo que sí, pregúntele a Palazzo que le salvó la noche y tal vez le diga eso. Que fue la venta de bebida. Sí, sí, habría que preguntarle porque el rock no. María Becerra, ¿quién es María Becerra? Porque también dice que cerró ahí en el otro escenario. Checho, ¿quién es María Becerra? Yo le pregunto, pero no tengo la más puta idea. Pero es que me pregunta a mí, yo menos. Música urbana. Checho, déjese de joder usted. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Música qué? Música carrera. Sí, sí. Pero, ¿qué es eso? Estaba más a mi lado. Pensé que suerte por fin la historia. ¿No pueden modular bien? Porque para modular mal estamos ella y yo. Pero, a ver. Es que ¿se me canta estaban... así? A ver, vamos a ver. Corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Toda tan ready para mover. ¿Le sacas el auto tú? Bien, sáquelo, listo, chao. Hoy hemos puesto mucha porquería. O sea. Puede ponerme las motitos de Carlito. Pero por áspera. Usted quiere que nos raje, ¿no? Pero ahora, con el programa de hoy, nos van a rajar. De Metal Argentum, nos van a rajar de Asalto Mata. O sea, puede que de acá no nos rajen, pero del resto, del lado salvaje. Olvídese, nos rajan de todo lado. Este programa dio asco. Bueno, todos los programas. ¿Qué son las músicas urbanas? Eso. La música creada por movimientos Underground. Y nacida, y nacida en las calles, ha dado origen a los estilos de música que más se escucha hoy en día. Mire, pregúntele, por ejemplo, al pelado Joffrey, que es Amber. Y a ver si va a ir a esto. Bueno, estamos. Sigo 2 minutos más, Chucho. 2 minutos más tenemos. ¿Qué dice? ¿Puede dejar de estar? No hay que modular para que. Pero esto está. Ahora. ¿Cómo? No, espera, déjenos por ahí porque. No, no fueron. Este año no fueron. Ay, y mire, ya la verdad que no me sorprendería nada. Es más, la Mona Jiménez en uno y áspera en el otro. Ahora, ¿qué? ¿Era necesario? ¿Qué? ¿O necesario? ¿Qué? Toda esta huevada, esto, todo esto. No sé, esto que. ¿Qué? Y Natalie Pérez, María Becerra. ¿Y si usted es el que pregunta? Y si pregunta, le responde, porque el operador sabe de todo. Lo sé. No, no, no, yo pregunto. Ay, a Palazzo. Cogí. Bueno, él busca. Plata. Como cualquier productor. Pero que le ponga Cosquín Palazzo. ¿Por qué? Si es su nombre. Él va a poner lo que él quiera. Yo también voy a poner. Bueno, San a ver. Juan. Espérese. Trash. Mañana. Mañana. Memoria del rock. Ponemos a la Mona Jiménez. Ponemos a Elegante. En esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy hoy a punto de morir de sed. Está bien. Esto es. Dicen que es metal. Los músicos son unos metaleros de la hostia. Lo que hacen, no sé. Si tiene buena distorsión, es metal. No, no, esto porque no, no, esto dentro de todo, pero algún día vamos a hacer un programa áspera, áspera. Y programa más bizarro que este, yo creo. No. Tendríamos que haber puesto de cortina áspera, porque este es un programa más bizarro que el. Bien. Vamos despidiéndonos. Sí, gracias. En el control. Sí, gracias, sí, por favor, que se el señor Sergio, el Checho Joffrey. Conducción. Ah, ¿sabe una cosa? El jueves que viene, no. El otro. Tampoco. Cumplimos 12 años. 12 años, qué chiquitos que somos. ¿Cuántos años haciendo pelotudeces, mostra? Y usted lleva varios de esos 12, ¿eh? Ya, usted. Yo, a mí no me. No, yo los 12 con el Checho. El Checho y yo, bueno, el Checho estuvo un año. Permito. Más chau que hola. Sí, y vino, estuvo Chávez. Chávez. Pero Chávez, la presentación acá es Chávez. Y después volvió, y una época así que Chávez no pudo venir, estuvo el Gordo Campus. Lo amo al Gordo Campus. I love you. No, déjese joder. Y al principio, claro, el Gordo Campus estuvo al principio, era el productor, como usted. Cuando empezó era productora, el Gordo también cuando empezó era productor y después no sabemos qué. ¿Qué fue? Nunca supimos. Qué. Bien. Y claro, todos los que formaron parte de esto. De esta cosa. Sí. Y me despido avisándoles que en 15 días no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos ni la más puta idea. Pero tampoco vamos a tener ni la más puta idea hasta dentro de 14 días. O sea, no se preocupen. Yo sí sé que vamos a hacer un fiesto. Bien, déjelo. Que lo en va la a conducción. Pagar a usted. ¿Dije la mostra María Tejada? No, no dije. Sí, dijo en la conducción, la mejor conducción. La mostra María Tejada. Ay, no, porque me tiene un podrido. Por favor, saque eso. Y también conduciendo el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con este tema. ¡Chao!